efectivamente los ámbitos de la política son plurales, ¿no? Que la política no se realiza solamente de lo político partidario, porque creo que hay una suerte de expropiación en los últimos años, muy clara sobre todo de la mano de las jóvenes generaciones militantes que identifican la política desde lo alto del Estado, desde posiciones de poder, con lo que puede ser la lucha, bueno, redes virtuales, etcétera, y no con lo que es también, por ejemplo, trabajo territorial, u otra forma de lucha. Creo que hay un intento de reducción de la política nuevamente. Entonces, ese es un primer tema. El segundo es que creo que hay que dar una batalla cultural en ese sentido, porque efectivamente hay una tentativa de dibujamiento, de borramiento de lo que han sido las luchas en los últimos años. Y la tercera, creo que las nuevas alternativas políticas tienen que dar cuenta de la problemática ligada a la lógica de desposesión que hoy avanza de manera creciente en nuestros territorios y que amenaza con abrir un nuevo ciclo de violaciones de derechos humanos, que ya es un hecho, y que nos imponen pensar la agenda de derechos humanos desde otro lugar y no solamente desde los crímenes cometidos en los años 70.